El seguro de esquí. Hola, querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, en el que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com, donde encontrarás regalos también para amigos, amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar. Puedes encontrar ropa, material específico, artículos de montaña y todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve y cosas que te pueden hacer falta cuando vas a practicar esquí alpino en la montaña un fin de semana. Visita paraesquí.com, porque es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet, que encontrarás exclusivamente material que ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina de esquí y por alguien que le gusta mucho el esquí. Te invito además a que te suscribas a este podcast, que es mensual, porque voy a seguir publicando artículos sobre cómo desarrollar la técnica, lugares idílicos para ir a esquiar, te hablaré sobre la historia del esquí y también cómo hacer esquí y que puedas aprovechar todos los beneficios que este deporte aporta para mejorar tu forma física. Ahora ya pasamos al capítulo de hoy. ¿Me cubre mi seguro habitual de accidentes cuando voy a esquiar? Si habitualmente practicas alguna actividad de este tipo de riesgo, es bueno que conozcas cuestiones como si puedes o no contratar un seguro de vida y, en caso afirmativo, qué tipo de cobertura tendrás o cuál será el precio. Te voy a resolver estas dudas a continuación. Tu profesión y tu estilo de vida juegan un papel importante en el riesgo físico que puedas sufrir. No es igual trabajar en una oficina que en el campo con maquinaria pesada. También tus hábitos influyen. Si eres una persona fumadora, tu salud corre más riesgos que si no lo eres. Igual que si sueles practicar deportes de riesgo de manera habitual, estarás expuesto a más peligros que si te limitas a hacer yoga en el gimnasio. Pero eso no significa que no puedas contratar un seguro de vida. ¿Aumentará el coste de mi seguro de vida si practico deportes de riesgo? Como decimos, si practicas deportes de riesgo, puedes contratar un seguro de vida sin ningún problema. Pero debes asumir que te expones de manera habitual a ciertos peligros y que por ese motivo el precio de tu prima de seguro puede encarecerse. Tus hábitos, así como tu edad, tu profesión y tu estado de salud, son factores muy a tener en cuenta a la hora de calcular el precio de tu seguro de vida. Es lógico pensar que si realizas actividades arriesgadas y con frecuencia, quieres estar cubierto y dar tranquilidad a tu familia en caso de que te ocurriera algo. ¿Qué deportes son considerados deportes de riesgo? Es bueno saber cuáles son los deportes considerados de riesgo y que, por lo tanto, si los practicamos, pueden hacer que nuestro seguro de vida sea más caro. Paracaidismo, puenting, montañismo, parapente, barranquismo y, en muchos casos, sí, el esquí. Si no estás seguro de si estás cubierto o de cuánto tendrás que pagar si eres un deportista habitual de este tipo de actividades, puedes consultarlo con tu agencia de seguros y con la quien tengas contratada la póliza. Seguros para esquiadores. Un seguro para esquiadores es un tipo de seguro de viaje que cubre los riesgos asociados con el esquí y otros deportes de invierno. Este tipo de seguro suele incluir cobertura para lesiones personales, responsabilidad civil, rescate y repatriación, así como también puede cubrir la pérdida o daño de equipo de esquí. Algunas compañías de seguros ofrecen paquetes específicos para esquiadores que incluyen cobertura para actividades como el esquí alpino, el esquí de fondo y el snowboard. Es importante leer los términos y condiciones del seguro con atención para asegurarse de que estás cubierto para las actividades que planeas realizar. Además, es importante mencionar que algunas estaciones de esquí requieren un seguro de responsabilidad civil antes de permitir esquiar en sus pistas. Es importante chequear esta información con la estación de esquí antes de tu viaje. Las estadísticas muestran que aproximadamente uno de cada 10 esquiadores es probable que sufra una lesión que requiera algún tipo de tratamiento médico u hospitalización durante sus vacaciones de esquí en el extranjero. las facturas por rescate en montaña, tratamiento médico, repatriación en ambulancia aérea y posibles responsabilidades frente a terceros pueden ascender a miles de euros, por lo que es importante ir a lo seguro y esquiar dentro de pista en todo momento. A pesar de que el seguro de invierno es relativamente económico, todavía hay quienes están dispuestos a arriesgarse para ahorrar alrededor de 40 euros en una semana de vacaciones de esquí viajando sin seguro. Te recomendamos preguntar en la taquilla en donde venden los remontes, los forfaits, y consultar las opciones de seguros disponibles y encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto, dependiendo del tiempo que vayas a estar y por dónde vayas a esquiar. ¿Es suficiente con el seguro que incluye el forfait? Coberturas del seguro del forfait. El forfait es un servicio que se contrata por tiempo limitado para tener acceso a una estación de esquí, a las pistas, los remontes y todas sus instalaciones. Como en todo contrato, existen deberes y derechos. Las obligaciones al adquirir un forfait son: personalización del documento, no es transferible; deber de conservación, deber de cumplir las normas de la estación; y el respeto a las señales. Las coberturas del seguro del forfait son estas. Cuando contratamos el forfait con su precio, adquirimos derechos. Entre ellos se puede mencionar el denominado seguro obligatorio de viajeros, SOV, que tiene las siguientes coberturas: daños corporales que podamos sufrir por el mal estado de los remontes. En este caso se tendrá acceso a atención primaria en la pista, asistencia sanitaria en caso de incapacidad temporal o permanente, así como a la indemnización según los daños sufridos. Otras coberturas que incluye el forfait están relacionadas con el seguro de circulación de transportista, que cubre los daños materiales que pueden suscitarse por el mal estado de los remontes, por ejemplo, que se nos dañe la camisa o las gafas por el mal estado de las barandillas. Si eres un apasionado de deslizarte por las montañas nevadas, antes has tenido que adquirir un forfait. La cobertura de este seguro no incluye usuarios que, al momento de sufrir un accidente, se encuentren bajo los efectos de alcohol o drogas, así como aquellos que estuviesen realizando actos dolosos; alquiler del material deportivo ni su seguro; importe de las clases; daños materiales causados por el mal estado del remonte. No cubre los daños corporales que se pudiesen suscitar en la pista o fuera de ellos. No cubre daños a terceros. En caso de accidente y para cualquier trámite legal, el forfait es la prueba fehaciente de que en esa fecha estuviste en esa estación, ya que es un contrato personal que además le permite a las estaciones llevar un control del número de esquiadores por pistas en cada jornada. Contrata un seguro de esquí cuando compres el forfait. ¿Crees que el seguro especializado es solo para entusiastas del campo? Bueno, no es necesario alejarse mucho de una pista marcada para que consideren que estás fuera de pista. Con mejores remontes y un mejor acceso al fuera de pista, la mayoría de los esquiadores tenderán a aventurarse fuera de pista hoy en día, algunos sin siquiera darse cuenta. Durante la temporada, las estaciones de esquí realizan importantes esfuerzos para garantizar que la zona de esquí sea lo más segura y agradable posible. Las compañías de seguros incluirán cláusulas específicas en sus pólizas de seguro de invierno con respecto a la cobertura fuera de pista. Así que asegúrate de leer tu póliza, que lo entiendas, que veas con claridad a qué se refiere y toma nota de todas esas condiciones. Antes de aventurarte fuera de pista, asegúrate de entender lo que la compañía de seguros clasifica como fuera de pista. Si bien existen pólizas que brindan cobertura fuera de pista, es posible que especifiquen fuera de pista como X metros desde el costado de la pista, o pueden estipular que debe estar acompañado por un guía. Sin embargo, algunas políticas simplemente excluirán el esquí fuera de pista por completo, por lo que es importante leer el documento de su política y dejar en claro que comprende las limitaciones de la política. Muchas estaciones tienen rutas e itinerarios de esquí que son recorridos fuera de pista marcados por un bastón ocasional. Estos no están preparados y, por lo tanto, en un sentido literal, están fuera de pista. Era cuestionable si un esquiador con una política básica estaría cubierto en estos descensos. A menudo los itinerarios están marcados en el mapa de pistas, por lo que podría ser un área gris. Estudio de caso de seguro fuera de pista. En 2005, dos snowboarders experimentados murieron en una avalancha mientras esquiaban fuera de pista en Gran Monte en Tiñes. Ambos practicantes de snowboard estaban cubiertos por su póliza de esquí fuera de pista y sus desconsolados padres asumieron que la compañía de seguros pagaría los costos de rescate y repatriación. Sin embargo, en agosto de 2006, la compañía de seguros se negó a cubrir el reclamo de seguro de las familias, citando una cláusula dentro de la póliza que invalidaba la cobertura cuando se consideraba que se habían expuesto a un peligro razonablemente previsible. El número indicativo de clasificación de peligro o riesgo de avalancha ese día era 3 sobre una escala de 5, lo que significaba que el riesgo había sido calificado como considerable. Según la ley francesa, las responsabilidades pueden pasar a la familia del difunto. Desde entonces, la familia de estos dos practicantes de snowboard se ha quedado con una factura de más de 20.000 libras por los costos de rescate de los dos chicos. En resumen, si esquías fuera de pista, asegúrate de tener el equipo adecuado para avalanchas. Sabes cómo usarlo y comprendes también tus límites. Mejor aún, lleva siempre contigo un guía de montaña local y comprueba también los detalles de cobertura de tu seguro de esquí. Gracias por haber llegado hasta aquí y espero haber podido entretenerte con este programa, haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com para que puedas encontrar el material que necesitas específico de esquí para la nieve. Suscríbete al podcast porque voy a seguir publicando artículos sobre nieve y sobre esquí. Hasta el próximo programa.